Seguimos en el aire de Tu Tiempo, Mujer. Y te quiero contar, hace unos días atrás recibíamos un comunicado de la Mesa Multisectorial Feminista del Movimiento de Mujeres e Identidades Femeninas de la provincia del Chaco. Allí las compañeras, haciendo uso de este documento que se presentó públicamente, exponían una situación con muchísima dolor y mucha bronca, ellas allí muy indignadas con todo lo que está sucediendo en esa provincia con respecto a casos de femicidios y la falta de interés, sobre todo, y de compromiso de las autoridades y de los organismos que deberían intervenir ante estos casos, también de la justicia, por supuesto, como lamentablemente parece que estuviéramos hablando de nuestra provincia y de todas las provincias del país. Para comentarnos un poco cómo está la situación en el Chaco, tengo comunicación telefónica con Cecilia Solá. Ella es docente, participa de un programa radial, ahora le vamos a preguntar bien, un programa radial que se llama Gata Flora, y es integrante del colectivo Ni Una Menos del Chaco. Hola Cecilia, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, un placer charlar con ustedes. Qué lindo, ¿no? Que nos podamos comunicar. Lamentablemente cuando nos comunicamos siempre es para pasarnos noticias que no son demasiado agradables, solamente, sobre todo en lo que respecta a nuestros movimientos de mujeres, a la lucha que venimos llevando adelante en tantos lugares del país y que parece ser que nos pasa las mismas cosas, sin duda que nos pasan las mismas cosas. Absolutamente, y eso es lo que nos convierte en manada, eso es lo que hace que esta lucha que llevamos adelante sea una lucha que trasciende las fronteras y se extienda a toda la patria. Porque en toda la patria nos están matando, porque en toda la patria mientras nos matan, el Estado sigue mirando para otro lado, sigue siendo cómplice y a veces brazo ejecutor. Tal cual. Contanos qué es lo que está sucediendo allí. Ustedes expresaban en ese documento 5 femicidios que se perpetraron en la provincia del Chaco en los primeros meses del 2018, en este año, y dudas aún sobre 4 muertes. Contanos un poco cómo está ese panorama terrible. En efecto, hubo 5 femicidios caratulados como tal en los primeros 100 días del 2018, lo cual es terrible. Y además, 4 femicidios más que pensamos y exigimos una investigación por el hecho de que las pistas y los comentarios de la familia y de los vecinos, de las 4 compañeras cuyas muertes no han sido caratuladas como femicidios, claro, hablan de una extrema violencia que venían sufriendo por parte de sus parejas o de sus exparejas, que parece ser también, digamos, el elemento común en la mayoría de las muertes de nuestras hermanas. Sí, de hecho, según las investigaciones de Muy Mala, más del 60% de las muertes de mujeres es a manos de parejas o exparejas, sí, u hombres cercanos a su familia. Sí. Acá, en el caso de Chaco, como bien decías, hubo 5 femicidios en los primeros 100 días. Estamos hablando de, por ejemplo, Dominga Arias, una joven com que fue secuestrada del Espinillo delante de su hermana y fue encontrada violada, muerta a palos y apuñaladas y arrojada en el río Teuco Bermejo, en la provincia de Formosa. Se la llevaron de acá del Chaco. Sí. También estamos hablando de Patricia, que fue asesinada de un tiro por su expareja frente a su hija. Estamos hablando también de Galloso, de la joven, hay 2 jóvenes Galloso, una de ellas, su casa se quemó y ella 2 días después falleció a causa de las quemaduras. Si bien se declaró el incendio como accidental, la realidad es que ella ya había denunciado que su expareja la había amenazado exactamente con eso, con quemarle la casa. Y así seguimos nombrando y seguimos llamando a las hermanas desaparecidas. La realidad es que hasta la fecha los femicidios caratulados como tal son 5. Roxana Caballero, asesinada a puñaladas por su novio, Ramón Céspedes, en plena calle, mientras llevaba en brazos a su niñito. Dominga Arias, la joven com de la que te comentaba sí. recién. Magdalí Romero y Fátima Florencio, que desaparecieron en Machagay, una ciudad del interior del Chaco, y fueron encontradas degolladas en un descampado cerca de Quitilipi, también una ciudad del interior del Chaco. Patricia Ressler, esta mujer que fue asesinada por su pareja César Gen de un disparo en la cabeza. Las otras muertes, Anastasia Marcelo fue encontrada ahorcada en su vivienda en Castelli y la autopsia determinó que había sido un suicidio. Sin embargo, la familia sostiene que la joven venía sufriendo extrema violencia por parte de su pareja. Sí. Y Marisa Gallardo y sus dos niñas son las que murieron en el incendio. Y Marisa ya había realizado denuncias contra su ex por la violencia también que venían sufriendo. Justamente. Así que estamos hablando de 8 muertes en sí, menos de 4 sí, meses. Sí, era lo que yo había leído antes de compartir el documento que ustedes habían presentado. Vos decís que todas estas hermanas que han muerto en manos de estos salvajes femicidas habían hecho la denuncia, tenían las medidas de restricción. ¿Cómo está? En la mayoría, en de, la los mayoría casos, de los casos, sí. Sí. En la mayoría de los casos, sí. En el caso de Roxana, ella tenía denuncias en contra del violento. Uh-huh. No así el caso de la joven ella fue secuestrada y hay 6 policías implicados que han pasado a disponibilidad por el hecho de que su mamá hizo inmediatamente la denuncia, porque imagínate, la secuestran delante de Gisela, su hermana. Sí, sí. Gisela se salva, sale disparando, va con su mamá y le dice, se la llevaron a Dominga. La mamá corre a la comisaría que está ahí pegada, no le tomaban la denuncia. A ver, en palabras de la mamá, se le mataban de risa. Sí. Se le mataban de risa. Sí. Desgraciadamente. Y no activaron el protocolo correspondiente que podría haber evitado la muerte de Dominga. Tal cual. Magdalí y Fátima, que fueron las jóvenes encontradas en la ruta Quitilipi degolladas, el primer sospechoso fue el novio de una de ellas, pero quedó desvinculado de la causa porque pudo comprobar que no se encontraba allí. Y lo más terrible de todo, en este caso, bueno, lo más terrible es la muerte de esas compañeras, pero una de las cosas tremendas fue que el procurador general de la provincia del Chaco, el doctor Cantero, dijo que que estas chicas estaban acostumbradas a andar por la ruta porque trabajaban con los camioneros y lo que no entiendo es por qué la mataron. Claro. Eso dijo la cabeza de la justicia de nuestra provincia. Así como en su momento el jefe de policía de la provincia, Ariel Acuña, nos dijo en la cara cuando fuimos a acompañar a la familia de una hermana asesinada, Mariela Fernández, asesinada por su ex concubino, y si ella sabía que la iba a matar, ¿para qué volvió? Esa es la respuesta de la justicia, esa es la respuesta de la fuerza policial ante las denuncias de las mujeres. Tremendo. Entonces estamos hartas. Sí. Entonces decimos sí. basta. Sí, sí, sí. Es lógico que así sea porque realmente, bueno, nos pasa en todos los lugares del país, como yo decía, como decías vos al principio, luchar no solamente con la sociedad y la cultura, el patriarcado, en resumidas cuentas, exacto, que es el que nos oprime y nos desaparece y nos mata. Pero la justicia tiene un alto grado de responsabilidad en todas estas cosas porque siempre, siempre nos nosotros encontramos. Nosotros decimos siempre que el Estado es responsable, sí, pero es responsable desde un sinnúmero de lugares. Claro que sí. Es responsable desde la policía que no toma las denuncias, es responsable desde las causas dormidas en cajones, es responsable también desde el abandono económico y desde el ajuste que se paga con el cuerpo de las mujeres. Tal cual. Es responsable por un endeudamiento que hoy estamos viendo por televisión. Es responsable por todo esto que sucede. Entonces, por eso decimos que el Estado es responsable y por eso le exigimos que se haga cargo de su responsabilidad. En este próximo 3 de junio, que volveremos a salir a la calle con la sangre de las hermanas en las manos, con el dolor de sus familias cargando en nuestros hombros, vamos a exigirle al Estado de una vez por todas respuestas. Vamos a exigirle un informe completo de cómo se encuentran las causas que se están tramitando en este momento por violencia de género. ¿Qué ha sido de esas familias sobrevivientes? ¿Por qué? Porque no te olvides que cuando hablamos de que las mujeres nos sostenemos entre nosotras, también nos referimos a que, por ejemplo, cuando muere una mujer y deja niños y niñas huérfanos, generalmente son las abuelas y las tías las que se hacen cargo. Sí, tal cual. Y esas abuelas y esas tías, en la mayor parte de los casos, en el mayor porcentaje, no tienen los medios para mantener más personas, ¿entendés? No tienen los medios para mantener a sus sobrinos, a sus nietos, y el Estado las deja en absoluto abandono. Sí. Entonces, es tiempo de un basta serio. Es tiempo de que la marcha se escuche, pero que también haya repercusión si el Estado sigue sin escuchar las voces de las mujeres. Hace mucho tiempo ya que las mujeres venimos diciendo basta y venimos gritando en cada oportunidad que tenemos. También nos sentimos muy hartas de que no seamos escuchadas, ¿no? O sea, tal vez, no sé, tengamos que gritar más fuerte porque parece ser que yo creo que hay una falta total de compromiso con las políticas públicas integrales que se tienen que relacionar con el tema de violencia de género y de todo el gran abanico de opresiones que sufrimos las mujeres desde el momento mismo en que nacemos. Y es, sin duda, la prueba está en que cada vez se bajan más los presupuestos relacionados con políticas de género serias. Tal cual, tal cual. Ese es otro tema que, bueno, lo venimos abordando permanentemente y no hay señales de que a alguien le interese modificar eso. Entonces seguimos siempre detrás del reclamo, del grito y de las manifestaciones, que obviamente es la herramienta que tenemos y es la con la que seguiremos. Nuestro caso en particular, vos sabés, yo pertenezco al colectivo Ni Una Menos, y Ni Una Menos surge justamente a raíz del femicidio de Kiara, sí, en el 2015, la joven adolescente asesinada, embarazada, por su novio y ayudado por la familia. Ahí surge la primera marcha de Ni Una Menos, que fue masiva, y Ni Una Menos se convirtió en un emblema que levantó toda la sociedad. En nuestro caso en particular, nosotros hemos notado que después de cada marcha hay un incremento de mujeres que se acercan y que se animan a denunciar y que se animan a buscar ayuda. Entonces, si bien es cierto que seguimos muriendo y que seguimos cayendo, también es cierto que por cada una que cae nos levantamos 100, también es cierto que visibilizar el grito en manada, el grito colectivo, sirve para que la hermana que cree que es la única que está pasando por esto, porque vos sabés que el círculo de la violencia fundamentalmente lo que hace es aislarnos y convencernos de que somos las culpables y las que tenemos que tener vergüenza. Así es. Después de cada marcha, nuestro colectivo recibe infinidad de llamadas, infinidad de correos, infinidad de notitas. Sí. O se acercan durante la misma marcha a decir, a mí me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? Y otra cosa que también nos entibia el alma en medio de tanta oscuridad es muchas compañeras que han logrado salir de este círculo de horror y de este infierno, que están ahora acompañando a otras y ayudándolas a levantarse. Sí, sí, sin duda que el movimiento feminista en los últimos años ha tenido un gran auge que me parece maravilloso y sobre todo por la cantidad de jóvenes que se acercan y se animan y empiezan a militar. Esto me parece fantástico. Sobre todo lo vemos también mucho en estos días en que estamos con el debate histórico por la despenalización y la legalización del aborto, la cantidad de mujeres jóvenes que se han acercado a los movimientos y empiezan su militancia en las calles, en las plazas. La cantidad eso es maravilloso. De jóvenes del secundario, secundario, y es maravilloso. Acá tuvimos un caso muy particular, en la escuela 45, las alumnas fueron con el pañuelo verde en la muñeca y sufrieron un virulento ataque por parte de la directora del establecimiento, que las maltrató verbalmente de una forma que quedó registrado en audios realmente terribles, llegando a acusar a una de ellas de no estar medicada y diciéndole a otra que lo que quería era salir a abrir las piernas, total mamita pagaba el aborto. Y en otro momento las pibas hubieran retrocedido y se hubieran asustado. Y ahora, al día siguiente de esa barbaridad cometida por esta docente, se armó un pañuelazo en la puerta de la escuela y hoy esa docente tiene un sumario y tiene que responder ante el ministerio por no haber sabido cumplir con su función. Sí, por eso digo que la participación de las jóvenes, bueno, nos alienta un poco, ¿no? En esto de las que venimos hace tanto tiempo militando en el feminismo, digo, qué maravilloso ver las jóvenes poniendo el cuerpo, poniendo el cuerpo ante estas situaciones. Entonces, bueno, eso es claro, como vos bien decías, es una caricia de entre tanta oscuridad con la que tenemos que enfrentarnos todos los días. También veía a Cecilia, entre todas las reivindicaciones y los reclamos que ustedes hacen a través del documento, que están exigiendo el cupo laboral trans. ¿Cómo está eso? Porque aquí en La Pampa estamos con el mismo proceso. O sea, se ha presentado la ley ante la Cámara de Diputados, no fue tratada, el proyecto de ley, perdón, y sí se presentó la ordenanza a nivel municipal, donde fue aprobada, pero hace más de un año ya está sin reglamentar. Todavía no la reglamentar. Está sin reglamentar, por lo tanto estamos igual. Así que, ¿cómo están ustedes con ese tema? Bueno, acá en Resistencia, a nivel municipal, la ordenanza se aprobó y claro, ya se reglamentó. Es el 1% de compañeras que tienen que entrar, lo cual serían más o menos 40 compañeras. Imagínate, en este momento se está peleando con el municipio porque quieren que ingresen 4. Claro, sí. 4 sobre 40. Ah. Y además, en total precarización, porque según lo que nos explican desde el municipio, es la única forma de ingresar dentro del sistema y después, con suerte y viento a favor, que no es lo que más abunda acá, pasarían a planta. Sí. Eso es en cuanto a nivel municipal. En cuanto a nivel legislativo, en cuanto a nivel provincial, estamos en el mismo momento que ustedes, ha sido presentada la ley y cada vez que se tienen que tratar no se le da quórum, se la vuelve a pasar al chivo, se la vuelve a pasar a comisión, que ya sabemos que pasar una ley a comisión es directamente cajonear. Sí, o ganar tiempo y dejarla pasar y todo eso. El panorama, como siempre decimos, y tenemos que verlo desde los dos costados, porque si no sería demasiado triste o negativo. Así que la situación del Chaco, por lo que nos estás contando, Cecilia, es muy alarmante y muy triste para las compañeras, pero siempre le ponemos este granito de esperanza, como decíamos, en los jóvenes y en las jóvenes. Y esto de tener que seguir no solamente militando, sino haciendo docencia desde todos los lugares donde nos toca articular o interactuar a las mujeres feministas. Eso también es tan importante esto que hacen ustedes, esto de los medios de comunicación. Sí. Tratándolo. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, porque escuché un ruido y dije se cortó de vuelta. Tratando estos temas de forma seria. Yo estoy muy contenta porque viste que hace un tiempo hubo una especie de brote de feminismo en programas de televisión que vos nunca hubieras soñado que tocaran el tema. Sí, tal cual. Hubo una gran disputa con respecto a eso. Gente que pensaba, bueno, lo están banalizando, están consiguiendo rating, están colgándose del feminismo para aumentar su audiencia. Y otra gente que, dentro de las cuales me incluyo, digo, se habla, se habla, se escucha. Sí. Por ahí hay compañeras, hay compañeros que no van a ir a una charla feminista, que no van a ir a ver una película feminista, que no van a ir a mirar un programa a escuchar un programa de radio feminista, pero que sin embargo consumen el tipo de televisión del que estamos hablando. Sí. Y por primera vez se encuentran, por ejemplo, con el tema del aborto seguro, legal y gratuito, no demonizado, no como algo que viene del diablo para corromper a nuestra sociedad, sino como una necesidad, y pueden escuchar no solamente la campana de los que están en contra, sino también de la campana de los que están a favor y por qué. Sin duda. Desde ese punto me parece valioso. Sí, yo también. Y me parece valioso esto que hace tu programa y esto que hacen otros programas, que es tratar estos temas de una forma empática y humana. de una forma que realmente demuestra que cuando decimos que el feminismo lo que busca es la igualdad, la equidad y la justicia de género, se refiere exactamente a eso, y no a todo el glitter y la zaraza que puede haber alrededor cuando lo convierten en un negocio. Así es. Yo comparto la opinión que tenés con respecto al auge que hubo de sobre esta temática en los programas de televisión, sobre todo con el aborto. Pero yo también digo esto, que esto de que en todas las casas se habló del aborto, se habla del aborto, en todos los almuerzos se habla del aborto. El tema ingresó, la agenda la pusimos nosotras, más allá de lo que pueda llegar a pasar en junio con el Congreso, ojalá, por supuesto que vamos a poner todas las fichas en que lo voten, pero lo importante es que se haya podido producir este debate histórico, tan necesario y tan militado desde las compañeras, sobre todo las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, tantos años de lucha. Entonces, ha sido positivo, como yo digo, busquémosle el lado positivo porque es así, y hoy logramos que todas las jóvenes y los jóvenes estén hablando del aborto y se arman los debates y se arman las discusiones, y bueno, pero se escuchan las voces y es importantísimo. Y bueno, esto desde como decía yo, desde cada lugar donde nos toca interactuar a nosotras las feministas, ir aportando siempre nuestro granito de arena, porque esto es el feminismo, es un trabajo diario, en todo lugar donde estamos, para poder multiplicar, para poder derrumbar mitos y para poder deconstruir, ¿no?, los mandatos, y sobre todo en esta lucha que tenemos con respecto al patriarcado, que es el sistema opresor. Y trabajar también en esto tan importante que decís, que es la deconstrucción de mitos y estereotipos. Tal cual, en este momento yo estoy trabajando en una serie de libros que se llama Contracuentos, que tiene que ver con las historias que no nos contaron, que tiene que ver con cómo los cuentos de hadas nos formatearon desde la princesa indefensa, el príncipe valiente, la bruja mala, porque también es eso, no solamente la princesa indefensa y el príncipe valiente, también nos enseñaron que las mujeres no podemos ser amigas, que para ser princesa tenés que estar sola, porque las otras mujeres son la bruja mala, las hermanastras pérfidas. Así es. Y lo peor que le puede pasar al patriarcado es que derrumbemos ese mito y que nos convirtamos en manada, porque entonces sinceramente creo que no nos para nadie. Yo creo lo mismo, por eso hay que seguir trabajando desde el feminismo, porque esto es así. Y bueno, importantísimo también para mí pensar en la sororidad, en que las mujeres somos aliadas, no somos competencia, porque eso sería darle la mano, la derecha al patriarcado. Digo yo siempre, no nos convirtamos en rivales ni en competencia, sino en hermanas. Bueno, ese es el trabajo que tenemos por delante, porque hay mucho por deconstruir y reconstruir, Cecilia, y en esa tarea seguiremos. Yo desde acá te abrazamos y esperemos que la situación en el Chaco en algún momento pueda tener alguna respuesta más favorable para las familias de las hermanas que han sido asesinadas, para las que vienen y para las que están, para las que resistimos el patriarcado, ¿no? Así que, nada, un abrazo y sigamos en contacto, y nos vas contando lo que está sucediendo en el Chaco, que ojalá sean un poco mejores las noticias que nos brindes. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos y para todo tu equipo. Seguimos en contacto, ojalá que la próxima vez que charlemos tenga por lo menos un poquitito de buenas noticias para compartir, esperemos que así sea. Ahora estamos laburando a full desde la mesa multisectorial para organizar un 3 de junio con toda la potencia. Y bueno, seguimos en contacto, un abrazo enorme, enorme, enorme para todas ustedes. También para ustedes y para todas las compañeras del Chaco.